Domingo de Ramos en Granada. Los ríos que descienden de las montañas al levante de Granada y de la Alhambra siempre han traído aguas muy limpias y frescas. Esencias de nieves y plantas aromáticas para regar las tierras de la Vega del Genil y los jardines de la Alhambra. Y junto a estos ríos, desde tiempos muy lejanos y aún en épocas más recientes, muchas personas han vivido, labrando sus huertos, cuidando sus animales y persiguiendo sus pequeños o grandes sueños. Cerca de las aguas de uno de estos ríos, no hace muchos años, se vino a vivir un hombre solitario. Amigo de los animales y cosas de la naturaleza, pero un poco raro, según decían algunos. Puso su tienda de campaña al borde de un gran charco azul y una cascada blanca y, en compañía de algunos animales, vivía ajeno y lejos de la ciudad y personas. Para ocupar sus largos ratos de silencio y soledad en estos lugares, se le ocurrió escribir sus vivencias en un cuaderno. Y en las páginas de este cuaderno, dejó cosas muy curiosas. Un día, cayó en mis manos una de las historias que en este manuscrito había recogido y como me pareció sugestivo, la leí con mucho interés y luego me animé a reflejarla aquí. Del cuaderno del hombre del río que riega la Alhambra. ¿Qué es lo que ha pasado? Ayer me dolía la rodilla a rabiar y hoy ni siquiera la siento. Y, además, esta noche he dormido tan profundamente que hasta me asusto de tanta placidez y honda sensación. Una vez más he sentido como si el mismo cielo me hubiera mecido entre sus brazos. Y claro que es delicioso, pero me asusta tan densa y dulce paz. Le estoy buscando alguna lógica al sueño sereno que he tenido esta noche y a la remisión del dolor que ayer se comía a mi rodilla derecha y no sé qué decirte. Para tanta armonía y consuelo, no encuentro explicación ni sé a qué se debe. Te explico las cosas para que las sepas y queden escritas y, por si de paso, encontramos alguna respuesta convincente. Ya te decía ayer que me dolía mucho la rodilla y que necesitaba ir a Granada, capital. Me fui andando y tenía que darme prisa porque a las 12:30 era la bendición de los Ramos. Pero me era imposible correr porque, aunque andar si podía, me dolía mucho la rodilla. Y, sobre todo, cuando el desnivel del terreno era cuesta abajo. Cada vez que, con el pie izquierdo echaba un paso adelante, la rodilla del pie derecho parecía saltarme en pedazos. Pero me agarré al viento y me decía: tengo que llegar a tiempo para coger la bendición de los Ramos. Y llegué a las cumbres que, por el lado del levante, coronan a la ciudad de Granada. Por encima del barrio del Albaicín y desde donde siempre se ve la más hermosa y amplia imagen de la Alhambra. Bajé por las veredas, entré en las estrechas calles de este bonito barrio, pasé por entre los turistas y, justo unos minutos antes de las 12:30, llegaba a la plaza de la catedral. A la derecha de la puerta, en una mesa, vendían trocitos de ramas de olivo. Por 20 céntimos compré un tallo pequeño y, al entrar al recinto, ya los estaban bendiciendo. Unas gotitas de agua bendita cayeron sobre mi rama de olivo. Ya me sentí bien porque al fin tenía en mis manos, al menos, un pequeño ramo. Y estaba yo mirando a las personas que, en procesión, iban con sus palmas por el centro de la catedral cuando alguien se puso a mi lado. Sin más rodeos me pregunto, ¿dónde se recogen los ramos? Miré y me encontré con la cara de una señora alta y muy bella que sonreía. Le dije, hay que comprarlos en la entrada. Me respondió, pues otros años los regalaban ahí junto al altar. Yo no me he traído el monedero y no tengo dinero. Sin pensar en lo que hacía, partí en dos mi ramita de olivo y le di la mitad. La cogió, me dio las gracias, le dije que no las merecía y, en estos momentos, se movió para ponerse detrás de mí. Unos segundos más tarde miré y ya no la vi. Me pregunté, ¿quién será? Algo después, salí del recinto y, ¿qué te crees que sentí al cruzar el umbral de la catedral? Que la rodilla no solo no me dolía, sino que ni la sentía. O la sentía sin dolor y como si en ese mismo momento hubiera tenido 10 años de edad. Me seguí extrañando y miré con más interés con el deseo de encontrar a la señora de la mitad de mi ramo de olivo, pero no la vi. Hacía calor, las calles estaban llenas de turistas, por todos sitios muchos vendían cosas. Las sillas de los palcos para las procesiones de Semana Santa ya estaban puestas y las personas iban en manga corta. Recorriendo las calles de la ciudad, me venía para las afueras de Granada y pasé por la Plaza del Triunfo. La han arreglado y en estos días la han abierto al público. Ha quedado bonita porque corre agua, crecen las flores y reluce el césped. Seguí subiendo, de nuevo atravesé el barrio blanco del Albaicín, salí de la ciudad y mi rodilla enferma seguía sin dolerme nada. Llegué al cortijo de la viña y al verme, la niña se abrazó a mi cuello y me comía a besos. Esta encantadora criatura nunca dejará de ser nuestro cielo particular. Si la hubieras visto, estaba tan guapa que entraban ganas de comérsela. Toda vestida de azul, con sus 2 trenzas negras, sonrisa blanca y zapatitos rosa, parecía toda una flor viva engalanando a la luz el día del Domingo de Ramos. Como la primera flor que este año le ha nacido a la primavera. Me decía, quiero ver a Enebro y quiero ver al borriquillo de mis sueños. Tengo ganas de abrazarlos y de trotar con ellos por los campos. Le dije que el borriquillo de algodón, Enebro y Bandolero, a todas horas la recuerdan y allí en el cortijo me quedé con ella, con su madre y los que labran la tierra. Ya por la tarde me hizo un regalo para ti y para sus 2 caballos. Me entregó también un buen puñado de manzanas. Y, como sabía que hoy se cumple 1 año, Me dio muchos recuerdos y muchos besos. Cuando caía la tarde llegaba yo, de regreso de Granada y Domingo de Ramos, a este prado de los fresnos. Me estabais esperando y lo primero que hice fue daros las manzanas. Cuando cayó la noche, me fui a mi tienda y, con el fresco del primer día de primavera, me venció el sueño y de un solo tirón he dormido todo el rato. Cuando he despertado hoy, día 21 de marzo, he pensado en las cosas y me he preguntado ¿qué es lo que ha pasado? Tú ya vas camino de los 4 años. Nuestra pequeña amiga está cada día más guapa. A mí ya no me duele la rodilla. El cielo se presenta algo nublado y parece que lloverá. He dormido esta noche como en un sueño mágico y ahora mismo tengo aquí conmigo el pequeño ramo de olivo que ayer me bendijeron en la Catedral de Granada. ¿Sabes qué haré con él? Voy a sembrarlo junto al acebo del mirlo. Sé que los tallos de olivo agarran fácilmente y por eso pienso que este puede echar raíces y crecer en este rincón de las montañas y ríos de Granada. Sería bonito para tener un recuerdo de este singular Domingo de Ramos. Pero aún así te sigo preguntando. ¿Qué es lo que pasó en el día de ayer y qué es lo que esta noche ha ocurrido?